Buenas tardes, amada Iglesia Heck. El Señor nos ama, el Señor nos ama, lo decía la canción. Mirá alguno y decirle, Dios te ama. Claro que su amor es inmenso, Él te ama, Dios te ama, claro que sí. ¿Amén? ¿Cómo lo viste? ¿Con fe de que Dios lo ama, que su amor es incondicional? Claro que sí. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos acompañan quizás por primera, segunda vez, quizás hace un tiempo, quizás vos que estás en la transmisión y te sumaste durante la alabanza, también quiero darte la bienvenida. Nuestro Dios es bueno, es Rey de Reyes, Señor de Señores, majestuoso, es inigualable, Príncipe de Paz, nuestro Cuidador, nuestro Ayudador, el que nos libra de temor. ¿Cuántos hemos tenido temor en esta semana, en la noche, al salir, a andar por la calle? El Señor ha estado con nosotros, el que nos sostiene. Por lo tanto, dice el Salmo 9:1, te adoraremos, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y le contaremos al mundo entero, no algunas cosas, dice, todas sus maravillas. Cada uno de nosotros en esta tarde hemos venido con ese deseo de alabar al Señor, hemos levantado nuestra voz, nos hemos puesto de pie, algunos hemos levantado las manos, hemos aplaudido para reconocer las maravillas de nuestro Señor, todo lo que Él ha hecho durante esta semana. Por eso, en esta tarde, en breve vamos a escuchar la palabra del Señor, pero antes quiero recordarte algo. Al terminar el mensaje, como lo hacemos cada miércoles, vamos a estar orando por cada una de las necesidades, pero también vamos a estar agradeciendo por todas las respuestas que el Señor nos ha dado en esta semana, desde el miércoles pasado, que hemos pedido, hemos clamado, cómo el Señor ha respondido en este tiempo. Pero también va a ser un tiempo para estar clamando, ¿sí?, por todos aquellos que están en necesidad. Quizás seas vos que estás en este lugar, quizás seas vos que estás en la transmisión, vamos a estar orando en esta tarde, vamos a estar clamando por aquellos que quizás están atravesando alguna crisis matrimonial, vamos a ser puntual, si quizás la estás atravesando vos, si sabes de alguien, algún vecino, algún amigo, algún hermano, vamos a estar orando, vamos a pedir sabiduría del cielo para criar a nuestros hijos también. Quizás en este tiempo te está resultando difícil la crianza de tus hijos y cómo hacerlo, y vamos a pedir sabiduría del cielo también en esta tarde. Quizás alguno está luchando con algún hábito, algún mal hábito, con alguna adicción, también vamos a pedirle al Señor por esto, vamos a orar y vamos a clamar por liberación espiritual, para que se rompan cadenas en el nombre del Señor. Quizás las cadenas se tengan que romper en tu vida, pero si no, también quizás alguien, algún ser querido, algún vecino, algún amigo, vamos a estar clamando también en esta hora para que el Señor pueda romper toda cadena. Amén. Por eso siempre te invito a vos que estás en la transmisión, sin entrar en detalles, quizás puedas compartir tu número de teléfono o alguna necesidad, vamos a estar contactándonos y vamos a estar orando también por tu vida. Y ahora quiero decirte que está disponible el boletín, ¿sí?, de manera digital, pero también está impreso. No dejes de mirar cada una de las actividades que nos van a o nos depara junio, ¿sí? Va a haber muchas actividades de parte del Señor. No dejes de asistir, no dejes de invitar, como estuviste viendo en el anuncio, para que puedan estar viniendo. Y nosotros tenemos divididos, por así decirlo, en los grupos etarios. Así que si vos sos mujer y tenés de tal y tal edad, o sos adolescente o jóvenes, venir a esas reuniones, o si sos plateado, arriba de 60, yo no quiero preguntar a ninguno de los que está acá, pero estás invitado para venir y para traer a alguien también. El Señor tiene cosas muy especiales para nosotros en este mes de junio. Y en esta tarde, que termina el último miércoles de mayo, vamos a concluir con esta serie Viviendo a la Manera de Cristo. Como hemos venido estudiando la palabra, como hemos visto hablar, actuar, brillar, salar, ¿sí?, mostrarnos como cartas abiertas, siendo guiados por el Espíritu Santo y asumiendo nuestros deberes como cristianos. Y en esta tarde, el título de la reflexión es los resultados de nuestra salvación. Los resultados de nuestra salvación. Y cuando hablamos de resultados, nos referimos al efecto o las consecuencias que se producen al conocer a Cristo. ¿Hubo un cambio cuando el Señor llegó a tu vida o sos la misma persona? La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y somos una nueva criatura en el Señor. Son esos frutos que derivan de la salvación. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Filipo. Le dice así, en el capítulo 2, en los versos del 12 al 18. Miren con qué amor comienza esta porción. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo haga. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él les agrada, lo que a Él le agrada. En otra versión dice, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Hermosas palabras del apóstol. Oramos para que estas palabras dejen huella en esta tarde también en nuestro corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, Señor, que hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a reconocer tu nombre. Reconocimos, Señor, cuánto nos amas, un amor inagotable. Y en ese amor, Señor, y en esa profunda gracia, Señor, te pedimos que nos hables a través de esta porción también en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estas son las palabras del apóstol Pablo, es esta carta a los filipenses. Él ya no está presente, como leíamos recién. Él está escribiendo desde la prisión, por eso los anima a que resplandezcan aún más con la luz que Cristo les ha dado. Que en su ausencia ellos sigan esforzándose en vivir como Cristo vivió y continúen demostrando fielmente que son verdaderos discípulos. En este pasaje, este pasaje nos va a recordar tres aspectos prácticos de los resultados de nuestra salvación, de tu salvación y de mi salvación. En primer lugar, el primer resultado de ser obedientes. Qué hermosa palabra, ¿no? Usted es obediente, ¿eh? Sus hijos son obedientes, usted era obediente desde chico, su padre qué decía, ¿no? ¿Era obediente, no era obediente? Como decíamos recién, mientras ellos leen esta carta, el apóstol Pablo está en la cárcel, él les habla de la importancia de que sigan comportándose de la misma manera que cuando él estaba presente con ellos. Qué importante es esto para nuestras vidas. Nos habla de esfuerzo, pero también nos habla de integridad. Debiéramos preguntarnos a nosotros mismos, hacer un análisis, si somos igual aquí en la iglesia cuando estamos todos juntos, igual que cuando estamos afuera, si es el mismo comportamiento, cuando nadie nos ve, cuando no hay hermanos de la iglesia, cuando no están los líderes, cómo nos comportamos. Pero a veces, me parece a mí, algunos, ¿no?, de los que estamos aquí, algunos son como los chicos cuando le decimos que estudien, ¿no? O la maestra o los padres le dicen que estudien. Yo le digo a mi hija que estudie y claro, se pone en la hoja mientras nosotros lo miramos, mientras la maestra lo está mirando, estamos ahí, mientras está bajo la supervisión de un maestro o de un papá, están ahí con los ojos pegados en la hoja. Pero cuando el papá no está o cuando la maestra no está o el maestro no está, cualquier cosa los comienza a distraer, los empiezan a mirar, ¿sí? Y empiezan a distraerse fácilmente. Pablo los exhorta diciéndole, ya no estoy con ustedes para recordarles cómo se deben comportar, cómo deben hacer lo correcto. Necesitan ser especialmente cuidadosos en obedecer a Dios. Todo lo que les he enseñado en un momento, ahora deben seguir practicándolo. Y una señal que todo hijo de Dios tiene es la de la obediencia. Los hijos de Dios no obedecemos a Dios para ganarnos la salvación, para sumar puntos celestiales o para hacer méritos delante de Él, porque ya somos salvos. ¿Lo cree? Ya somos salvos. A veces leemos, y después vamos a ver este versículo, lo vemos en otra versión que dice, cuidad con temor y temblor su salvación. Vamos a ver lo que significa esto. Pero ya somos salvos. ¿Lo cree? Decirle a alguno ahí, yo soy salvo, vos también. La obediencia no es para ser salvos, es una consecuencia del gran amor que tenemos con Él, hacia Él, por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Nos rescató, nos redimió, significa esto, nos salvó. Como dice el apóstol Juan, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos una salvación tan grande. Nuestra deuda era tan abultada, era tan grande que abarca nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El pago de nuestro Señor Jesucristo fue en un solo acto, dando su vida por nosotros de una vez y para siempre. Ahora esa obediencia, Pablo le destaca dos cualidades. La primera habla de profunda reverencia que tenemos que tener. Cuando pensamos en reverencia, ¿qué viene a nuestra mente? La inclinación del cuerpo delante de una persona, ¿sí? En señal de veneración, de respeto. Pero cuando nos referimos a Dios, no estamos hablando de esa reverencia física, sino de esa reverencia del corazón delante de Dios. No tiene que ver con el cuerpo, sino un corazón que se postra y se humilla en completa adoración. Reverencia a nuestro Dios es esa actitud de profundo respeto y amor. Es esa conducta hacia Dios que incluye honrarlo, expresarle gratitud, obedecerlo en todos sus mandamientos. La segunda cualidad de esa obediencia que dice el pasaje es de profundo temor. Cuando la gente piensa en temor o uno habla de temor, inmediatamente uno piensa o lo relaciona con el miedo, aquel que se apodera de las personas y los paraliza. Y podemos llegar a pensar, ¿será que si hago esto, o algunos pueden llegar a pensar, si hago esto o aquello, Dios me va a castigar? ¿Será que si hago lo otro, me va a caer un rayo en mi cabeza? ¿Será que si hice esto, es demasiado malo para volver a acercarme a Dios? ¿Será que Dios está siempre enojado conmigo? Aunque usted no crea, hay cristianos que piensan ello. Dios siempre está enojado conmigo. Dios siempre me está mirando así para señalarme todos los errores. Parece que nada hago bien. Y algunos tienen ese temor distorsionado que les impide acercarse a Dios. Temor, un miedo a Dios. Y no un temor de respeto y de honra. Pero dice la palabra que el verdadero amor echa fuera ese temor. El verdadero amor, el reconocer ese verdadero amor de Dios y el amar a Dios echa fuera el temor. El temor a Dios del cual habla el apóstol Pablo es el mismo que se menciona en Proverbios 1, donde se destaca el principio de la sabiduría que es el temor a Jehová. Ese anhelo constante de buscar agradar a Dios, de no querer ofenderlo. Es esa seguridad, esa confianza de que si sigo cada enseñanza, si sigo la sabiduría de Dios, me va a ir bien y voy a tener éxito en todo lo que emprenda. Ese temor a Dios es ese reconocimiento de quién es Él. Es esa obediencia total a sus mandatos, donde trato de agradarlo siempre a Él y no buscar agradar a los demás. Y que agradar a Él significa que muchas veces no voy a agradar a otros. Lo que podemos denominar a veces como una obediencia a medias, o una obediencia selectiva, o una obediencia sin compromiso cuando lo hacemos de otra forma. El rey Saúl tuvo esa actitud. La actitud del rey Saúl fue de falta de temor, que lo llevó al rey Saúl a perder su corona y todo lo que Dios tenía pensado para él. Yo le invito después a que usted lea o relea 1 Samuel capítulo 15. Podemos ver que cuando Israel fue a la guerra contra los amalecitas, Dios le había dado a Saúl unas directivas que eran claras, puntuales y hasta podríamos decir que eran sencillas de llevar adelante. Él solamente tenía que obedecer. Dios le daba la victoria, ya le había dicho que le iba a dar la victoria. Pero Saúl decidió actuar con una obediencia a medias. Una obediencia carente de temor, con falta de humildad, una obediencia irrespetuosa, con irreverencia a la santidad y la autoridad de Dios. Y eso trajo consecuencias directamente a su vida y al ministerio que tenía como rey. Pablo, en cambio, anima a la iglesia de Filipos a vivir honrando a Dios antes que a los demás. Buscar agradarlo en todo, viviendo sabiamente, evidenciando así el resultado de su salvación con una obediencia total. Seguramente hay cosas que Dios nos ha hablado en este tiempo, nos ha dicho a través de la palabra, nos ha dicho a través de alguna predicación, quizás nos ha dicho a través de un discipulado, quizás alguien se acercó para corregirnos, para exhortarnos, y muchas veces persistimos en una obediencia hasta ahí. Y cuando nuestra obediencia es a medias, como fue la obediencia de Saúl, limitamos todo el potencial que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Y el apóstol está diciendo, ustedes son un ejemplo. Como veíamos la semana pasada, son cartas abiertas delante de los demás. De eso se trata. Cuando otra versión dice, ocupaos, como decía recién, en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación, como vimos, es por gracia, es un regalo de Dios, que no se pierde, ni se obtiene, ni depende de lo que hagamos. No es que hoy me levanto y tengo salvación porque me porto bien, y mañana y cometí un error o un pecado y pierdo mi salvación. Es pura y exclusivamente por la fe en Jesucristo que obtenemos salvación y vida eterna. ¿Para qué? Para que nadie se crea que se la ganó, que se la merece. Por eso no podemos ocuparnos de la salvación, porque ya la tenemos, pero sí podemos ocuparnos en nuestra propia salvación, viviendo de acuerdo a nuestra fe, siendo coherentes con ese regalo tan grande que hemos recibido. Por eso, en esta hora, o en este tiempo, ¿sí?, tenemos que tomar una decisión de obedecer a Dios reverentemente y con temor, porque lo que Dios quiere siempre para nuestra vida es lo mejor. ¿Amén? ¿Lo crees? Una obediencia total, completa y absoluta. En segundo lugar, otro resultado de la salvación es, como dice el pasaje, actuar correctamente. Es Dios mismo, dice, el que produce el querer como el hacer. ¿Sí? Eso significa que es Dios quien despierta en nosotros el deseo de hacer lo correcto. Eso que a Él le agrada. Él mismo nos motiva a hacer el bien, a hacer lo bueno. Él es el que nos ayuda, es el que nos da poder para poder practicarlo. Nos provee todo lo necesario para que lo llevemos adelante. Y esto lo hace porque Él lo quiere, porque es su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Él siempre produce, Él siempre te provee para que vos puedas recibir. Para poner un ejemplo, escuchaba a alguien hablar sobre este pasaje y decía, yo tengo a mi hijo que quiere agua, ¿no? Y el agua yo ya la compré como papá, ya la tengo, está dispuesta en el refrigerador, en la heladera. Él solamente tiene que ir y tomarla, ¿sí? Porque ya está, ya le he proveído, ya se le proveyó esa agua que está ahí disponible para que él pueda ir a servirse. Así que el Señor ya nos dio algunas cosas y nosotros debemos ir y tomarlas directamente. Era un ejemplo que él ponía para explicar un poco esto de que el Señor produce el querer como el hacer. Lo único que tenemos que hacer es disponer de ella, ir a abrir la heladera y poder disfrutarlo. Por eso el resultado de la salvación es pasar a ser parte de esa iglesia también que Dios ama, su cuerpo, donde todos somos miembros los unos de los otros. Es así donde tenemos un gran desafío como iglesia, de seguir construyendo relaciones sanas, de seguir trabajando cada aspecto que facilite el sano vínculo de la paz, amarnos unos a otros, respetarnos, soportarnos unos a otros. ¿Para qué dice la palabra? Para que el mundo crea. Pablo les resalta que no se tomen vacaciones ahora que él no está presente, sino que sigan haciendo todo lo que está a su alcance para seguir brillando, dice, intensamente, siendo sal y luz en un mundo lleno de maldad, de pecado. Y dice algo interesante, lo mismo que dice el Señor Jesús, no te pido que los quites del mundo. Él dice que no se aíslen, sino más bien que en medio de una generación de personas perversas que hacen los malos, ustedes puedan resplandecer con la luz de Cristo. Personas que maldicen, personas que llenan sus bocas de groserías, que se quejan, que se burlan, que mienten, que insultan, que murmuran, que dicen chisme. Y en medio de esa generación, que se levanten, dice, los hijos de Dios para marcar la diferencia. Una generación de luz caracterizada, dice el pasaje, por ser irreprensibles, inocentes, sin mancha, con una vida limpia, apartados del mal, con un testimonio que irradia luz, al punto, dice, de que nadie puede señalarnos, nadie tiene algo que decir de nosotros. Dice, hagan todo. Ese todo implica todo. Todo lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle y también en la iglesia. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. A veces yo digo que son las dos cosas que más sabemos hacer, ¿no? Quejarnos y discutir. Dice, hagan todo sin hacer esto. En otra versión dice, sin murmurar y sin hablar de los demás, sin cuchichear, sin decir un chisme. Y cuando hablamos de murmurar, dice que la palabra viene del río, porque el mar se escucha muy fuerte, las olas se escuchan estrepitosas, pero cuando uno escucha el río, se escucha así como, se llama el murmurar. Y a veces nosotros quizás no lo decimos fuerte o no hablamos de alguien, lo decimos en la cara o gritando, pero a veces murmuramos, decimos algo de alguien, una crítica, algo que parece inofensivo porque lo decimos despacio, y dice, háganlo todo sin quejarse, sin murmurar. Es un desafío que tenemos como hijos de Dios, el de cuidar nuestra lengua, nuestra boca, lo que decimos. Deberíamos ponernos un candado santo y cuando estamos ahí a punto de decir algo o discutir o criticar o murmurar, decir algo, mejor guardarlo. El de hacer las cosas, es un desafío el de hacer las cosas diferentes a como el mundo las hace. La gente que no conoce al Señor habla mal de todo el mundo, habla mal del cónyuge, se queja de lo que hace, también se queja de lo que no hace, discute por la comida, discute por los gastos de la casa, discute por la crianza de los hijos, nada se escapa en una acalorada discusión. Se dicen, o la gente dice de todo. ¿Conoce gente así? ¿Que se habla de esa manera? No acá, ¿no? En el trabajo es muy parecido, la gente murmura. ¿De quién murmura en el trabajo? Del jefe, del supervisor. Quizás todavía no lo conoce bien, pero igual se queja, ¿sí? Del jefe, porque hay que hablar mal del jefe, ¿no? Entonces los demás hablan mal del jefe y uno se une a hablar mal del jefe, a veces sin conocerlo. La gente se queja del sueldo, se queja de la tarea que le tocó hacer en el trabajo, se queja de los compañeros que le tocaron, que le asignaron. Se queja de que no pasa la hora más en el trabajo, de las injusticias que ocurren. ¿Conoce gente así en su trabajo? ¿O conoce gente que se queja por todo cuando va a comprar en el mercado? ¿Conoce gente en la iglesia que se queja? Bueno, ¿y qué decir de la facultad? ¿Alguno va a la facultad o estudia en algún lado? La gente también se queja, pasa lo mismo con los estudiantes, reacciona de la misma forma, se queja de los directivos, se queja de los profesores, se queja de las instalaciones, del nivel educativo, se prestan discusiones entre directivos, profesores, alumnos, entre los mismos alumnos. ¿Conoce gente así? ¿Ha vivido situaciones así de gente que se queja por todo? Cada vez que vemos a diario personas así, quejosas y discutidoras, incluso a veces, tristemente, se puede ver en la iglesia algún murmullo, alguna queja, alguna crítica. Por eso el apóstol Pablo dice, no más, así no, hagan lo correcto, porque los resultados de su salvación deben ser evidenciar algo distinto delante de los demás, para que brillen radiantemente frente a los que actúan de esa misma manera. Brillar, entre otras cosas, es decidir, tomar una decisión de no engancharme. Cuando alguien me dice algo, yo no lo voy a repetir. Cuando alguien me cuenta un chisme, primero cerrar mis oídos, yo no lo quiero escuchar. No repetir lo que otros me cuentan, no dar lugar a las murmuraciones, ni en la iglesia, ni fuera de esta. Evitar las discusiones de cualquier tipo, en mi casa, en el trabajo, en el colegio. No hablar de nadie mal. Sí, hablar bien en todo caso, aunque otro lo haga contra mí también. Porque dice, bueno, si el otro habla mal de mí, me da el derecho a que yo también pueda responderle y hablar de la misma manera. Tengo que recordar siempre que Dios es mi juez justo. Así que cuando alguien habla mal de mí, yo tengo que llevar mi preocupación, eso que me hicieron, ese daño, ese dolor, presentarlo delante de mi juez justo. Por lo tanto, me sujeto a la palabra de Dios. Y tengo que orar como Jesús me enseñó. ¿Qué dice Jesús que tengo que hacer? orar por mis enemigos. Si alguien me hace algo mal, si se convierte en un enemigo o en un adversario, debo orar y también dice algo más, debo bendecir a mis enemigos. Es doble trabajo. Debo transformar, es una decisión, transformar la queja en alabanza. Debo dejar que Dios me cambie, que produzca el deseo de hacer lo correcto y comenzar a agradecer. Y empiezo a agradecer por mi cónyuge, por mis hijos, por el trabajo que tengo, por la gente que me rodea, por la iglesia local donde estoy, comienzo a agradecer, por la maravillosa oportunidad de estudiar y miro a otros que no la tienen o que no tuvieron la oportunidad de hacerlo y tengo que estar gozoso y agradecido al Señor por esa oportunidad, por el sueldo, aunque no es todo lo que yo espero ganar, entiendo que es solamente un recurso más, porque mi Dios es siempre mi seguridad y mi provisión en todo momento. ¿Lo crees? ¿Sí? A veces decimos, este sueldo, no. El Señor no nos hace faltar más, nada, siempre nos sostiene. Cuando lo hacemos así, nos convertimos en esa generación irreprensible que nadie tiene nada que decirle, porque marca la diferencia en todo lugar. Qué oportuno sería examinarnos hoy, y si notamos alguna falla en algunos aspectos, ¿sí? Si nos damos cuenta que somos discutidores, si nos damos cuenta que somos muy quejosos, en primer lugar pidamos perdón al Señor. Señor, producí el querer como el hacer en mi vida, no quiero más esto, me cuesta. Entonces mañana, hoy, cuando salgo de acá ya, oro por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, empiezo a cambiar mi forma de verlos y a ser agradecido. Si hay cosas que me gustaría que sean de otra forma, empiezo a orar y a clamar por ello. Renunciemos a la crítica, a las discusiones por todo y en todo lugar y pidamos al Espíritu Santo que nos cambie, que produzca el querer como el hacer en nuestras vidas. En tercer lugar, otro resultado de esa salvación tan hermosa que el Señor nos ha dado es el resultado de aferrarnos a la palabra. Pablo hace hincapié aquí una característica de un hijo de Dios es estar, dice, asidos a la palabra de vida, ¿sí? Aferrarse significa agarrarse con fuerza a algo, ¿sí? Tiene ahí una silla, agárrese fuerte, ahí, a ver dónde está. Significa agarrarse con fuerza, en este caso, a la palabra de vida. Y esta expresión puede referirse a dos cosas, que aunque puede referirse a dos cosas, no se contradicen entre sí. Pero es bueno que meditemos en ella. Por un lado, aferrarnos a Cristo, ¿sí? La palabra de vida es el verbo hecho carne, Jesucristo, tomarnos, asirnos de Cristo. Veíamos y lo vemos en el discipulado que debemos estar en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces tenemos que estar aferrados a Él. Pero también puede hacer referencia a asirnos del Evangelio, a levantar como una bandera los principios divinos y el mensaje transformador del Evangelio para poder compartirlo. Hace una referencia a extender esa palabra de vida a otros que todavía no lo conocen, pero también mantenernos firmes, ¿eh? Ambos están bien relacionados, las dos traducciones, una es asidos a la palabra y extendiendo la palabra o sosteniendo la palabra, ¿sí? La levantamos en el nombre del Señor, apegarnos a la palabra y luego predicarla. ¿Por qué? Porque a través de Cristo hallamos vida y a través de la palabra de Cristo también hallamos vida y otros pueden vivirla, conocerla y practicarla. Otra versión dice, nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva. Un visionario, Pablo, estaba pensando en ese arrebatamiento, estaba pensando ese día que esté delante del Señor y está pensando que ese día él no se va a avergonzar, va a estar orgulloso de esos filipenses. Debemos estar tomados a la palabra de Dios. Aquella que nos alimenta, aquella que nos corrige, aquella que nos llena de sabiduría, que nos interpela con nuestra sesgada justicia, que nos da dirección, que nos permite crecer en fe, que nos sostiene y que siempre nos da vida. En esta tarde, nunca te olvides de estas tres características, de aquellos que viven a la manera de Cristo. Son obedientes, actúan correctamente y se aferran siempre a esta palabra de vida. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado en tu presencia. Señor, te agradecemos por tu palabra, que es fuente de vida, Señor. Te ruego, Señor, que podamos vivir de esta manera, Señor, teniendo en cuenta estos aspectos. Queremos, Señor, vivir con temor y temblor, Señor, buscando agradarte, reconocerte, siendo diligentes en nuestra forma de hablar, de pensar, de mirar, de actuar, Señor. Queremos reflejarte a vos, Señor, en cada aspecto. Queremos que esas convicciones nos atrapen, nos abracen. Queremos vivir vidas rendidas, Señor, a tu señorío. Gracias por esta tu iglesia. Gracias, Señor, por este tu mensaje, Señor. Queremos vivirlo, queremos practicarlo, Señor. Queremos, por sobre todo, que sea una realidad, Señor, en nuestra vida, en cada lugar, Señor, donde estemos. Queremos renunciar, Señor, a toda queja, a toda crítica, a toda murmuración. Queremos ser facilitadores, Señor, de tener vínculos sanos, Señor, en esta tu casa, en tu iglesia, en nuestra familia, en el lugar donde nos toca trabajar, Señor, estudiar. Queremos que los demás puedan verte, Señor, en cada acto, en cada palabra. Queremos vivir, Señor, como vos vivís. Queremos actuar, Señor, como nos has dejado, Señor, enseñanza en tu palabra. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Seguimos adorando, Señor, y reconociendo tu nombre en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios te bendiga.